ere aizte berriak eramango gaitu. Begietan baliteke berriro jaiotzea, ederiotza hemen aurkitzea. Radio Vallecas 107.5 de la FM, el que os habla Charlie Rock and Roll, y comenzamos Generación Suicida. Hace un frío de pelotas aquí en Madrid, pero nos da igual, venimos con ganas de daros mucho, mucho rock and roll. Hoy con un programa, como decimos, cargado, cargado de nuestras bandas. Entrevistaremos también a Erpeluca, el vocero de los Cultura. Y comenzamos Generación Suicida con lo que está sonando Modus Operandi, una banda de Euskal Herria, donde nos encontramos al voceras de los antiguos Betagarri. Y la verdad es que apetece empezar de esta manera. En unas tierras, en un país donde se criminaliza a tierras catalanas y a tierras de Euskal Herria. Así que aunque nos metamos en muchísimos fregados, pues vamos a reivindicarle, no hay derecho a que haya gente que crea que son ilegales, que hay que legalizarlos, meterles la buena vara de la nacionalización, de esta España unida y estas cosas. Y todavía hay gente que creemos en la pluralidad. Pluralidad de idiomas, de personas, de países, de regiones. Y a la mierda la frontera, Generación Suicida, Modus Operandi. El que os habla, Charlie Rock and Roll, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y los sábados en Asalto Mata Radio Rock, comenzamos Modus Operandi, que suene bien alto. Desde Euskal Herria. Buenísima banda. La verdad es que estoy... Se me pone la piel de gallina con esta gente. Letras que además os recomiendo que os echéis un vistazo, que busquéis Modus Operandi y miréis traducción de letras en internet. Para algo debe servir internet y creo que os va a gustar. Yo creo que si os gustaba Betagarri, no solamente a nivel musical sino a nivel ideológico, Modus Operandi os van a gustar. Un urizo para abrazar la unión de la gente omple tots els carrers a l'esperança ferma el cor i amb la paraula com arma per reclamar la nostra identitat. Esto habla de identidades. Esto habla de identidades, de memoria histórica. Som l'incansable caminar, som voluntat de ser lliures, som el somni tan anhelat, som l'utopia feta realitat. Som la història que mai no han pogut silenciar. Cansat de mentides i vilesa, d'una escissió que volen de fugir. No té por, hem après a renaixar, malgrat els embats que passa enrere és possible. La victòria és la nostra única opció, ara és la nostra hora. Som la revolta dels somriures, som l'esperança decidida. Som l'incansable caminar, som voluntat de ser lliures. Som el somni tan anhelat, som l'utopia feta realitat. Y vamos, vamos a seguir y vamos a seguir en tierras de Euskal Herria, porque en Madrid van a venir hoy mismo, estarán tocando día 22 aquí en Madrid, esta gente que también nos gusta muchísimo. Se llaman Turbofuckers, Rock and Roll is Dead. ¿Qué somos, heavy? ¿Somos heavy punkies? ¿Qué cojones somos? No somos nada, nos gusta el rock and roll. Rock and Roll is Dead, Turbofuckers. Bueno, muy buenas, buenos días a todas y a todos los que estáis escuchando. Recordaros que estáis escuchando Generación Suicida. Ya sabéis, estamos todos los viernes, estamos, uy, que se nos va la voz. Estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Vallecas. Y ya sabéis que de 12 a 1 estamos en Asalto Mata Radio Rock. Bueno, daros las gracias a toda la gente que estáis ahí, Asalto Mata Radio Rock. Por aquí está Silvia, que están diciendo por aquí cómo mola. Los Turbofuckers, pues desde luego son una bandaza que yo recomiendo que vayáis a verles en el sitio que toquen cerca de vuestra ciudad, que vayáis y que os hagáis con el nuevo trabajo. Nosotros estaremos viéndoles hoy en Madrid. Que estarán en la sala Starbin junto a PVP, la banda legendaria del punk rock, y Jesse los Extenders. Otra de las bandas que desde luego recomendamos muchísimo a nivel de rock and roll punk. Que suene este rock and roller. Y ahora en breve entrevistaremos a Arpeluca de los Cultura, desde tierras andaluzas, punk rock, también cañeros, y dando mucha cera. Santi, Silvia, Loki, de Asalto Mata Radio Rock, muchísimas gracias por estar ahí. Lo sé, lo sé, lo sé. Tenemos especial predilección por esta banda. Ya lo sabéis que aquí en Generación Suicida nos molan muchísimo. Bueno, vamos a pinchar algo de los Cultura, que ahora hablaremos con el Peluca y su último trabajo. Este tema se llama Carnaza para Bobos. Metemos, metemos caña a todos los niveles. Generación Suicida, Radio Vallecas, 107.5 de la FM y en Asalto Mata Radio Rock. Bueno, bueno, bueno, carnaza para bobos. El tema que da título al último trabajo de los Cultura, desde tierras andaluzas. Absolutamente, absolutamente brutales. Vienen metiendo muchísima caña, no solamente a nivel musical, sino también evidentemente a nivel de letras, lo cual, pues bueno, no llama la atención, ¿no? Porque realmente los tiempos que vivimos son para meter caña y mucho más. Os dejo con este tema, Socios hasta la muerte. Y ahora hablamos con Erpeluca. Vamos a ver si lo tenemos al otro lado, Erpeluca. Erpeluca, muy buenas. Hola, Charlie, ¿qué tal? Aquí estamos, estamos. Muy buenos días. Oye, muchas gracias antes que nada por estar ahí atendiéndonos a estas horas de la mañana. Se agradece, ¿eh? Pues no te voy a engañar, creo que es la primera vez que hago una entrevista tan temprano. Bueno, el rock and roll, te hemos engañado, ¿eh? Te hemos engañado, pero la verdad es que te digo que te tengo que decirte antes que nada, yo ya te lo he dicho por privado, que enhorabuena por el disco que habéis sacado, ¿eh? Muchas gracias. Mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchos meses de trabajo y creemos que el resultado ha sido bastante cojonudo. Claro, yo fíjate que fíjate, aparte de que me digas que yo estoy seguro que te está gustando, hay una cosa que yo estaba pensando. Yo a los Cultura os había perdido la pista y yo sé que hay muchos avatares de todo tipo a nivel personal, tanto para la banda, para ti, evidentemente, que tú eres ahí el voceras, el cantante, y muchas cosas a nivel personal. Y yo decía, hostias, mis Cultura habrán desaparecido y después de todo habéis venido y con mala y más mala hostia yo tengo. Sí, bueno, y con cambio de nombre también, en cierto modo. Sí. Pasamos de ser Cultura de Bar a directamente los Cultura. Hubo una movida en la banda que va a ser cerca de 3 años que decidimos separarnos. Uh-huh. Y al poco tiempo decidimos seguir algunos de la banda, pero bueno, tampoco nos parecía justo seguir con el mismo nombre de Cultura de Bar, ya que había ciertos miembros que tampoco iban a seguir con nosotros. Entonces, bueno, también mucha gente nos conocía por los Cultura, que era como el nombre, el apodo que nos ponían reducido, y decidimos continuar con ese nombre hace 3 años. Ya sacamos el primer single, el adelanto de este disco, hace 2 años, con una canción que era un benéfico para un tema que me pasó a mí, que es la esclerosis múltiple. Uh-huh, sacamos exactamente. La que nunca hay que parar. Y luego con el tiempo pues ya nos metimos en el estudio y sacamos el disco entero, que son los 10 temas que tienes tú ahora mismo. Uh-huh. Y bueno, han pasado muchas cosas así en 3 años, pues realmente ya te digo, cambio de formación, cambio de nombre y vuelta ahora con más energía, con más ganas que nunca con este nombre, con los Cultura. Claro. Que ya te digo que al fin y al cabo es lo mismo que Cultura de Bar, pero bueno, algo más honrado que hemos hecho, que es quitar el nombre entero y dejar este nada más. Claro, y fíjate que yo te decía, más mala hostia, yo sé que, a ver, a nivel musical, evidentemente, la marca de, pues como os conocía yo, de Cultura de Bar, está ahí, no se pierde, pero sí que dais una vuelta de tuerca o venís todavía más directos, ¿no? Yo no sé si es decir, no busco ya florituras y voy directo ya a la cabeza. Pues la verdad que también hay un cambio musical, creo que hay un cambio musical considerable en la banda. También es verdad que hay un batería nuevo, hay un guitarra nuevo, también son gente más experimentada, gente que vienen de formaciones más, más rock, más dura incluso. Sí. Entonces, quizá al juntarnos luego todo en el local de ensayo, hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Porque evidentemente yo canto lo que canto, las letras son las que son. Uh-huh. Diego, Piri, en fin, también, que son los que estaban en Cultura de Bar, también tienen su sello. Y al final, cuando volvimos a juntar un poco todo lo que queríamos hacer, ha salido esto. Uh-huh. Entonces, y tiene un sonido muy marcado, un sonido muy personal, que no olvida lo que éramos en Cultura de Bar, pero sí es cierto que ha evolucionado a una línea mucho más rock, mucho más directa, mucho más cañera. En directo, si tienes la oportunidad de vernos pronto, uh-huh, va a flipar, porque la verdad que el show es muy rodado, es un rock muy directo. Y yo creo que esa evolución, personalmente a mí me gusta, y creo que incluso hay que endurecerla más, y estamos en paso de endurecerla incluso un poquito más. Toma ya, toma ya. Bueno, las guitarras, por ejemplo, son muy muy aceleradas, sí, y muy afiladas, suena, además. Muy afiladas, ¿eh? Están de puta madre, sí. Joder, o sea, yo además te veo que como... a ver, sin desmerecer lo anterior, estás como más contento y más y con más ganas. Hombre, claro, yo... Es que la vida del músico, si todo lo que hacemos no es para mejorar, apague y vámonos. Entonces, claro, el resultado tiene que ser que mejore lo que teníamos antes. Uh-huh. Pero sin desmerecer nada, como tú has dicho, ¿eh? Que también es verdad que la evolución, hombre, tenemos más años, al final con los años uno va haciendo mejores cosas, pero eso en todo en la vida, en el trabajo, en la música, en la pareja, todo, uh-huh, en la vida es mejorar. Entonces, yo en ese aspecto, claro que estoy contento, porque vemos que lo hemos conseguido. Si no lo consiguiéramos, pues malamente. Estaríamos estancados, estaríamos, en fin, haciendo algo mal. En este caso, creo que lo hemos hecho bien, creo que la evolución ha sido positiva, ha sido buena, y por ahí tiene que ir las líneas, claro. El siguiente disco, pues, tiene que mejorar a este. Oye, ¿lo teníais claro? Oye, ¿pero lo teníais claro el sonido, cómo tenía que, no, cómo tenía que sonar? No, ¿verdad? No. No, ya te digo, cuando hubo el cambio de formación, pues... todo es un poco incierto, todo es un poco gris, no sabe uno cómo va a salir. Es cierto que los temas fueron saliendo. Paco Montoro, que es el Paco Atún, que es el guitarra nuevo que hemos metido, tiene una trayectoria muy larga en grupos heavy, de Linares, Aislamiento Preventivo, ya había estado tocando con Piri también en los años 80. Estamos hablando de gente ya con una trayectoria muy larga en la música. Pablo Nieto, el batería nuevo que hemos metido, también es un batería muy experimentado, de rock progresivo, de grupos de rock... muy cañeros también. Entonces, uh-huh, no sabíamos cómo iba a ser la cosa, pero sí sabíamos que tenía que funcionar bien porque los músicos eran buenos. Y efectivamente, toda esa composición, que esta vez ha tenido mucho más peso en no en gente como yo, uh-huh, porque yo no soy capaz de sacar esa guitarra, porque no soy guitarrista tan bueno como ellos. Y ellos, sin embargo, han sacado unas líneas, las líneas de bajo son preciosas, en uh-huh, fin, creo que es un disco muy conseguido. Y ya te digo, no sabíamos cómo iba a salir, aunque al final en el estudio pues ha salido esto. Mm. Y joder. Claro, fíjate, yo además lo estás diciendo de dónde vienen los músicos, o sea, estás hablando de heavy y de rock progresivo. Sí. Y yo fíjate que escuchando el disco yo decía, joder, si hay algunos parajes que me suenan las guitarras y el sonido como puramente heavy. Yo decía, no puede ser esto en los Cultura. Claro, el pasado de donde vienen los músicos os ha dado todavía más matices, además. Sí, sí, así que claramente. Nosotros nos definimos como una banda de punk rock, pero claro, el punk rock también es algo... Simplificarlo de esa manera a la música tampoco nos gustaba. Y nunca nos ha gustado, ni cuando éramos Cultura de Bar, ni ahora como los Cultura, tampoco nos gusta simplificar el matiz del estilo musical en algo. Porque punk rock, el único quizá que escuche punk rock de toda la vida soy yo. El resto del grupo de mi banda, ninguno creo que ha escuchado punk rock. Toma ya, Vienen todos de otro estilo de música, pero es cierto que al final, bueno, también nos adaptamos un poco a lo que yo canto, un poco, uh-huh, a lo que yo, lo que en directo ofrecemos, que también somos una banda muy directa y muy muy pasota, uh-huh, y muy divertida, que esos matices nos los da mucho el punk rock, nos da esa libertad para hacerlo. Uh-huh. Pero realmente el resto de músicos, el punk rock lo han mamado muy poco, ¿eh? Ajá. Pero fíjate que además te has esforzado, o por lo menos yo tengo la sensación, de que adaptarte a estas canciones todavía más veloces, más aceleradas, te has tenido que adaptar en las cuerdas vocales, una barbaridad, ¿eh? Sí, también es cierto que creo yo también noto cierta mejoría de vocal. También es verdad que hay un hecho fundamental, que es dejar de fumar. Bueno, evidentemente eso para los cantantes es jodido, ¿eh? Yo dejé de fumar hace 3 años con la enfermedad, con la esclerosis múltiple, abandoné el tabaco por completo. Y es cierto que me ha ido costando mucho conseguir una voz rajada, una voz rasgada ahí, rockera, que me gustaba a mí antes. Pero bueno, he ido consiguiéndola con el tiempo, ensayándola, haciéndome incluso daño a veces, yendo a clases de vocales. y he conseguido por lo menos tener, no desafinar, no he desafinado nunca. Eso es cierto, que yo cantar no cantaré bien, pero desafinar no he desafinado nunca. Cantas bien, cantas bien. Perdona que te interrumpa, pero cantas bien, porque aquí las canciones vas además a una mala hostia de mar y rápido, rápido, que no es tan fácil, ¿eh? O sea, que me permití yo. Yo soy un cantante de puta madre. Dilo, dilo, dilo, dilo. Hombre, a ver, evidentemente a uno, fíjate que escuchando este disco, Evaristo de la Polla, me ha venido a la cabeza una barbaridad por la voz y la forma que cantas. Y parece que Evaristo no canta nada y el cabrón canta que te cagas, además. Sí, sí. No, estoy de acuerdo contigo. Para mí son cantantes muy completos y haciendo lo que hacen, que parece que es sencillo, pero bueno, que venga otro y lo haga. Exactamente. Yo lo mismo, si tan bueno eres, pues lo que hago yo. Ahí está, ahí está. Oye, las letras, yo me imagino. A ver, como te decía, aparte de musical, creo que venís todavía con más mala hostia. O sea, yo no he visto letras en anteriores trabajos, además de los Cultura de Bar que os conozco, yo no he visto todavía tan mala hostia como venís con este disco. Además, ¿eh? Bueno, sí, hay letras que están muy, muy, muy trabajadas en ese aspecto de la mala leche, porque también es cierto que venimos de época un poco oscura, tanto en lo personal como en el mundo donde vivimos, pero luego también es cierto que tenemos letras muy, muy, muy personales en el aspecto de, por ejemplo, la letra que le sacaba a mi hija, Azaria, que también nació hace año y medio, una canción que cualquier padre rockero le cantaría a su hija, creo. Tenemos otras letras también bonitas, también se las dedico a mi negocio, al You Rock, a la noche, la que has puesto ahora hace un rato, la de Socios hasta la muerte, una canción dedicada a mi negocio. Una canción dedicada al bar de copas que yo regento, que se llama You Rock. También hacemos concertillos y tal, y bueno, pues Socios hasta la muerte. Y luego, pues se verá que tenemos letras más críticas, sobre todo la que el single que de este disco, que la de Muerte al Rey. Sí, exactamente. Una canción, bueno, que no habla sobre los Borbones, que no nos importaría que fuera el Borbón. No habla de los Borbones, Peluca, pero bueno, podemos llevar a los Borbones, ¿eh? Tampoco. También puede llevar algo, sí. Bueno, de hecho, es una canción que en directo nos está costando algún otro problema, porque... ¿Qué me dices? Bueno, hace poco, en un concierto que vimos también al aire libre, en una plaza, pues bueno, pues se le acercó a alguien y verdad que nos deseó la muerte varias veces a nosotros en vez de que al rey. Le tuvimos que explicar, caballero, que la canción, que no va por los Borbones, que podríais por ellos, que no pasa nada, pero que no va por ellos. Pero verdad que nos está costando algún problema con alguna gente de la ley también que ha venido a amenazarnos y hemos tenido que decirle, oye, ¿qué pasa? Que te tengo que escribir la letra antes de que yo la cante para que veas que no... En fin, qué bonito país. Qué confusión a que nosotros sabíamos que eso pasaría y estábamos plenamente conscientes y contentos de que fuera así, pero es una canción que es crítica con otro tipo de cosas, crítica con la gente que es la reina de la noche, la reina de la vida, la reina, en fin, de esto hemos conocido muchos tú y yo, seguro. Exactamente. Oye, yo fui, sí, hemos conocido y creo que conoceremos. Conoceremos. Se mete una hostia y dice, ¿dónde están los reyes ahora? Ahí, ¿dónde están los reyes ahora? Oye, fíjate que aparte, bueno, has mencionado el tema de Zaria, el dedicado a tu hija. Oye, el hecho de tener una hija te cambia mucho las formas de mirar el rock and roll. La vida sí, pero el rock and roll lo ver de otra forma. Pues yo qué sé, la verdad. He tenido la suerte de que el primer concierto que hice, incluso en Linares, que mi hija era muy pequeña, vino a vernos y la niña se quedó así todo extrañada. Luego ha tenido la oportunidad dos o tres veces más que me la lleva al local de ensayo, pero no le gusta, el volumen alto no le gusta. Entonces se agarra hacia mí. Pero bueno, le hemos comprado unos auriculares muy chulos para cuando vaya a los conciertos y tal, que se los ponga. Y la niña disfruta el rock and roll y bueno, yo me la pongo ahora por las mañanas, le pongo música y nos ponemos a bailar y cosas de esas. Y a ella le gusta y al padre, pues en el aspecto mío de padre, pues me ha cambiado todo. Es que una hija cambia todo. No solamente la forma de mirar el rock and roll, la forma de mirar la vida, todo, lo cambia todo. Es la hostia, es la hostia, ¿eh? Bueno. Te sacude y te lo mueve todo tu planeta, tu mundo, todo te lo mueve. Qué bonito. La verdad es que eso es muy bonito. Oye, por aquí me están preguntando a la gente de Asalto Mata Radio Rock. La amiga Silvia me dice que digas por los próximos bolos que tenéis los Cultura, a ver si se pueden acercar por ahí y pueden veros en directo. Así que, ¿tenéis bolos ahora mismo? Sí, tenemos el 28 de diciembre tocamos en Linares y en Madrid tocamos el 18 de enero, creo que es. 18 de enero, va. ¿Por Galicia os vais a acercar o jodido acercarse por Galicia? Por Galicia no tenemos nada, de momento no tenemos nada. Los más cerca de Galicia vamos al norte, vamos a Bilbao y a Baracaldo, creo que es en marzo o abril. Toma ya, Galicia no, Galicia es una comunidad que no hemos pisado nunca. ¿No la habéis pisado nunca? No, No, Galicia no. También es cierto que nosotros de donde venimos estamos a 900 kilómetros. Somos arriesgados para hacer muchas cosas, pero para palmar tanta pasta hoy en día tampoco. Hostia, es que es jodido, ¿eh? El mundo del rock and roll es jodido que te cagas, ¿eh, peluca? A no ser que algún promotor, algún concierto, alguna sala que, en fin, por lo menos te garantice un mínimo de que no pierdas mucha pasta, hay ciertas zonas que nosotros no alcanzamos todavía. Somos del sur, ya te digo, es que nosotros ya subir de Madrid para arriba ya nos cuesta mucho dinero. Cuesta, yo soy consciente. Lo que hacemos, lo hacemos con los pies en el suelo, procurando que también nosotros nuestros trabajos son otros. Estos son hobbies. Exactamente. Lo que hacemos, lo hacemos con los pies en el suelo, procuramos, lo hemos hecho otra vez, hemos perdido mucho dinero tocando por toda España, pero es cierto que Galicia nunca la hemos pisado. Bueno, Silvia, tendrás que desplazarte a otro lado o que haya alguien cercano allí de Galicia que diga, venga, vamos a echarle un capote y nos traigamos a los Cultura. Que muy caro, me da que no debéis ser porque vais siempre ajustando todo a todos los niveles. Y yo siempre digo, ¿salen las cuentas, peluca? Ya te digo a ti que no. Bueno, pero ya te digo, nosotros el rock and roll, hay las bandas profesionales que... En fin, las bandas profesionales que se dedican a esto pues requieren unos cachés, requieren unos niveles económicos que está bien, que son muy justos porque ellos se dedican a esto. Y luego estamos las bandas amateur que tenemos mucho grado de profesionalidad en otros aspectos, pero en los aspectos económicos podemos permitirnos decir, bueno, pues lo podemos hacer por menos dinero, evidentemente, porque no vivimos de esto. Nosotros pues, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestra forma de vida, que no son la música, aunque en muchos grados somos profesionales también de esto. Hombre, bueno, yo creo que sois tan profesionales como lo que tú dices, de las bandas más de arriba. Claro. Lo que pasa que es verdad que hay determinados sitios, determinadas salas, etcétera, etcétera, que no quieren decir, venga, vamos a pagaros el caché que es justo, porque el desplazaros, por ejemplo, hasta Galicia es una pelada que te cagas. Claro, y hombre, yo entiendo también que tú luego generas lo que generas. No es lo mismo que suba una banda andaluza como Reincidente o como Orazulú a Galicia, que subamos nosotros. Claro, lo que generan ellos no lo generamos nosotros, a nivel de público, a nivel de entrada, a nivel de beneficio para ese sitio también, que también hay que tener en cuenta que si quieren que sigan haciendo conciertos, pues también tiene que haber cierta rentabilidad. También lo miro yo como aspecto de que tengo un negocio y sé lo que cuesta también traer una banda. Toma ya, te dedicas a llevar bandas también a tu tierra, ¿no? Claro, yo al U-Rock también traigo grupos, entonces claro, yo también sé hasta dónde puedo permitirme, lo que me genera, lo que no genera, porque al final también es el pan mío de mi casa, entonces es todo muy complicado. Ya te digo, nosotros ajustamos precios, no somos un grupo caro, no lo somos, pero bueno. Pero no es... Y a ver si hay suerte y pescamos algo. A ver si hay suerte. Bueno, por aquí Silvia está diciendo, joder, pues habrá que acercarse a Madrid. Pues nada, tendrás que acercarte a Madrid o al norte. Sí, creo que era 18 de enero en la sala Yasta. En la sala Yasta, toma ya. En la presentación del festival y Memory Fest. Toma ya. Te tocamos con Mad Punk allí, creo. Toma ya, con Mad Punk. Uy, pues sí. Me da que la gente de Mad Punk también nos conoce y tú conoces a la gente de Mad Punk, ¿verdad? Creo que son esta gente de Larsen, ¿no? Exactamente. Sí, está por ahí el monje, así que va a ser un gustazo poder veros a ambas bandas. Pues ya sabes, Silvia, si quieres acércate a Madrid, ¿eh? Yo creo que te van a gustar. Pues sí, es un bolo que, bueno, ahora estamos trabajando con la agencia de Madrid, con Garrido, con Láser. Que estamos con ellos, entramos con ellos en el roster de bandas de GS Reproducciones y en Madrid, bueno, pues supongo yo que nos veremos bastante próximamente porque, bueno, al ser la agencia de Madrid, pues muchas actuaciones de las que haremos supongo yo que las haremos por allí, por Madrid, así que... Bueno, ya estamos con ganas. Oye, hay una cosa que evidentemente por aquí también hay, en el disco hay invitados, el señor Oscar de Bruces tenía que estar por huevos, ¿no? Es que, a ver, lo de Bruces ya sabes tú, que de Bruces y Cultura siempre hemos tenido una relación ahí, creo que ha sido una de las relaciones entre bandas más potente que ha habido nunca, ¿eh? Y bueno, pues en esta nueva etapa no queríamos perderlo, también de Bruces tuvieron su cambio de formación, que se quedó Oscar solo. Sí, exactamente. Y nosotros pues el nuestro, y entonces, bueno, también una forma de seguir diciendo que, bueno, que a pesar de... Pase lo que pase, pues era esto también, bajarnos a Oscar. La canción se llama Volver Atrás, que habla sobre la imposibilidad de volver a lo que éramos, porque esos tiempos ya pasaron. Uh-huh. Entonces era una canción que yo quería hacer ahora con Oscar, porque ellos pasaron por lo mismo que nosotros. Y entonces la canción Volver Atrás, la letra, dedica a los tiempos buenos que vivimos ellos, nosotros como banda, ellos como banda, y ambas como amigas. Entonces, exactamente. Volver Atrás es imposible, pero fue muy bonito, lo vivido fue muy bonito. Pero tenemos que decir que todavía tenemos a De Bruces y tenemos a Los Cultura, que eso ya es cojonudo todavía, y podemos decir que los tenemos ahí vivitos y coleando para darnos rock and roll. Y tanto. Yo voy a... presentando el disco en septiembre, allí en La Mala, estuvimos con ellos además, y bien, un bolo con bastante público, con bastante afluencia, y nos lo pasamos genial. Ellos están en un estado de forma estupendo, han metido una bandaza ahora mismo, y nosotros también estamos en un estado de forma estupendo. Sí, exactamente. Yo creo que vamos, recomendadas las dos bandas. Oye, por aquí además tengo que, además está sonando de fondo este tema de Nazi Músico. Yo no sé si estáis un poquito hasta la polla ya del mundo de la música en determinados aspectos. Sí, es que la canción tiene su guasa, ¿no? Es verdad que el músico se ha vuelto gilipollas completamente, y no sé, espero yo no volverme nunca así. A lo mejor uno lo es, porque también la canción al final también son autobiografías, ¿no? También son canciones que uno en algún momento de la vida ha sido así, pero bueno, está bien recordarse que no es bueno ser así. ¿Vale? Exactamente. Entonces, también puede ser un tirón de oreja hacia uno mismo, ¿vale? Y o tirón de oreja hacia otro, porque uno es perfecto, nadie es perfecto en esta vida. Entonces ese tirón de oreja me lo doy a mí mismo y me lo recuerdo a mí mismo, que no hay que ser así de gilipollas, que ser músico y ser compañero está por encima de ser un gilipollas. Exactamente. Bueno, pero alguna vez se sube las cosas a la cabeza, uno se siente el más grande sobre un escenario, yo creo que sí, pero alguna vez uno se le sube todo este tipo de cosas de ser músico y que la gente te siga. Claro que se sube, claro, y cuando te haces dos fotos y cuando llegan tres colegas por la calle y te dicen, jo, qué guay eres, y van con tu camiseta, pues claro, esas cosas te hacen sentirte Dios. Y yo, que tengo la suerte de conocer a gente que está mucho por encima de mí en la música, lo he visto. He visto cómo a eso no se acostumbra a nadie, cómo eso es adictivo. Y entonces esa adicción te hace volverte un gilipollas totalmente, te hace no estar en la realidad. Entonces, está bien ese tirón de oreja para que no nos pase, está muy bien. Bueno, está muy bien. Bueno, Mr. Peluca, nos vamos a ir porque ya no nos va quedando tiempo, pero venga, di formas de contactar con la banda para que la gente pueda escuchar el disco, pueda hacerse con el disco, pueda veros las fechas, aunque ya has dicho que el 18 en Madrid, pero venga, sí. Di. Bueno, pues nada, el disco está disponible en YouTube, en Spotify o por las redes sociales de Los Cultura, que nos buscáis en Facebook, por Instagram, Twitter, como diría nuestro amigo Abraham Mateo, que lo decía así con ese... ¡Ae! Y luego, pues a través de nuestra agencia de contratación, que es GSR Producciones, y por ahí podéis encontrarnos en cualquier lado. De todas maneras, hoy en día en Internet, haces Google Los Cultura y te salen todas las formas había y por haber de escucharnos y de encontrarnos. Pero vamos a recomendar, como siempre yo digo, recomendar a la gente que se haga con el disco en físico, porque, hostia, además tiene una portada muy, muy guapa. No quiero olvidarme lo de la portada. ¿Cómo se saca una portada de estas maneras? Pues la portada, el Carnaza para Bobos no deja de ser una crítica hacia los medios de comunicación, hacia la vida que estamos viviendo hoy en día de la carnaza que nos dan a los bobos para que nos lo creamos todo, es una crítica a los medios de comunicación. Y el de la portada es mi amigo Bartolo, que participa en el videoclip de Nunca Hay Que Parar, es un muchacho que también tiene esclerosis múltiple como yo, y es un gran amigo mío. Y bueno, el fotógrafo es otro compañero de aquí de Linares, la portada la hizo mi socio de Yurros, Carlos. Y entre todos, pues nos curamos una portada que era pensando en eso, una crítica a los medios de comunicación, Carnaza para Bobos, donde a nosotros nos tiran la carne, nos la comemos y somos tan felices. Y no hay más, ¿eh? La verdad que es una portada muy simple, pero muy directa. Y con una gran foto que yo creo que está bastante chula. Es brutal, y yo creo que ya solamente con ver la portada, pues ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo y lo deja bien indicado. Pues, mister, nos vamos ya, tenemos que irnos. Muchísimas gracias de verdad por atendernos a estas horas de la mañana. Y que ya sabes que una ganaza es enorme de poder veros en Madrid. Así que... Gracias, Charlie. Y enhorabuena, que os habéis marcado un discazo de la hostia. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por tu atención. Un saludo a todos los oyentes de Radio Valleca, y que cuando queráis por aquí estamos, y esperamos, bueno, ya te digo, en enero nos veremos por ahí si queréis. Nos damos un fuerte abrazo, y Charlie, que de verdad que muchas gracias siempre por lo que nos has apoyado y por seguir apoyándonos ahora en esta nueva etapa, ya sabes que en Linares tienes tu casa y en los Cultura familia y amigos. Qué bien, muchas gracias de verdad, lo sé, porque vamos, siempre me he sentido arropado por vosotros, lo cual es un placer enorme. Así que enhorabuena y, mister, te dejo que descanses y estas cosas por la mañanita. Un abrazo enorme. Adiós, Charlie. Hasta luego. Hasta luego. Ahí están sonando los Cultura y hemos hablado con nuestro, el Peluca, Mr. Peluca, voceras de esta banda de Linares. Y todavía nos queda para meter rock and roll. Lo que suenan las madres. Instinto Animal. Aquí en Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Yo sé que tú y yo tenemos un impulso un tanto criminal. Nos puede dar hambre de emociones. Hoy ya verás cómo sucede algo que alivia tu trastorno mental. No reprimir salvajes intenciones. Ya van unas cuantas veces, pero esta vez va a ser especial. Instinto Animal. Pertenece al último trabajo de las madres desde Madrid, El Caballo del Malo. Pedazo de banda que ya ha presentado el disco aquí en Madrid. Pero tendremos la oportunidad de poder volverles a ver en directo. Y también se pasarán por aquí, por el programa. También veremos cómo diremos, uy, que se me traba la lengua, las fechas que hay para ver a las madres en directo cuando nos lleguen. Están a puntito además de facturar nuevas y esperemos que se acerquen no solamente por Madrid, que se salgan de Madrid y que se vayan a tierras galegas, como por ejemplo también nos decía Silvia, que decía, nos tenéis marginados. Bueno, a ver si todas estas bandas se pueden acercar por tierras galegas y hay gente que ahí apoya y que da la caña. Vamos a seguir con más bandas y desde Toledo me ha llegado el último trabajo de esta gran banda llamada Homo Sapiens, Canciones Perdidas. ¡Qué pedazo de disco! Si os gusta el hard rock, rockero, melódico, con canciones adictivas, yo creo que os van a gustar. Otra banda veterana que está ahí al pie del cañón y que para mí ha facturado uno de los mejores discos del 2019. Canciones Perdidas, Homo Sapiens. Disfrutadlo. El tema se llama ¿Quién es quién? Radio Vallecas y Asalto Mata Radio Rock Generación Suicida. Siempre tuvo aquella forma de mirar y esa media sonrisa. Nunca él aprendió a peinarse para parecer normal y a callar lo que sentía. Él es un gran abrazo, un terremoto, un sabio mal hablado, con los esquemas rotos, un ángel y un demonio, mal entrenados, tan real que es muy difícil de imitar. Él le saca los colores a su vida, yo recorro un laberinto sin final, yo siempre tengo razón, pero él dice la verdad, quizá el más loco sea, quizá el más loco sea yo. Pero un día de repente alguien prohibió los viajes por las nubes y pronto terminó desterrado en una isla de hormigón con más sombras que luces. Él es el aire puro, un desalmado, un inventor de mundos, el héroe y el villano, un tierno enamorado, echando humo tan real que tengo ganas de probar. Él le saca los colores a su vida, yo recorro un laberinto sin final, yo siempre tengo. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Pertenece al último trabajo de Homo Sapiens. Por ahí la gente de Asalto Mata Radio Rock me estaban diciendo antes con lo de las madres. ¡Aupa! ¡Monra y compañía! Gustazo, cómo me alegra que os gusten las madres. Gracias de verdad, de todo corazón, por estar ahí. Se agradece una barbaridad. Se me va. Y estamos hasta cantando en directo. La gente de Homo Sapiens que acaban de sacar su nuevo disco. Canciones perdidas, un trabajo con 6 canciones que se nos hace muy cortito y la verdad es que es absolutamente, absolutamente delicioso. Vamos a continuar, nos va quedando poco tiempo, pero bueno, no quería, hemos empezado además con Modus Operandi, una banda de Euskal Herria, ya sabéis, donde está ahí metido el que fuera cantante de Betagarri. Y me apetecía seguir reivindicando pues tierras de Euskal Herria, al igual que tierras catalanas, ¿no? En un país donde estamos, que se criminaliza a determinados sectores, determinadas poblaciones, determinadas fronteras, pues hombre, a mí me apetece reivindicarlas. Así que vamos a seguir con una banda que estarán a puntito y están a puntito de sacar nuevo disco. Yo estoy con unas ganas locas de poder escucharlo, de tenerlo entre. Lo pincharemos por aquí y evidentemente los tendremos aquí para hablar delante de los micrófonos, en directo, por teléfono, en persona, como sea, pero los tendremos. Ese, evidentemente, especialmente el cantante, el frontman de la banda, ese cabeza visible que es Mr. Francis. Hablamos de Doctor Deseo y el último trabajo, La Fuerza de la Fragilidad, que viene este tema, que, bueno, lo vamos a volver otra vez para reivindicar tierras catalanas, tierras de Euskal Herria, donde no hay gente, donde se intenta criminalizarles, etcétera, etcétera, ilegalizaciones y meterles la varita de la nacionalización. Bueno, seguimos, Doctor Deseo, que si no me enrollo como las persianas. Este tema se llama La Madriguera del Conejo Blanco. Doctor Deseo. Y seguimos reivindicando que no haya fronteras, la puta pluralidad de idiomas. Dejaos ya de tanta nacionalización. Ando perdido en este laberinto. No son criminales por nacer en Euskal Herria, en Cataluña, y por pedir la independencia. En algo que merezca la pena, por la madriguera del conejo blanco, me acerco a ti de otra manera. Bailando en la noche, si la curiosidad es más fuerte que el miedo, hay una grieta por donde colarse. Amo esta vida loca, a veces sol y otras tormenta. Esta vida loca que por las calles rotas me lleva hasta tu cuerpo. A ti que das sentido a las palabras, amor, deseo y libertad. Es una droga dura que sin duda acabará conmigo. Y si es esto la vida, pues venga otra vez. Bueno, por ahí estaba Silvia desde Asalto Mata Radio Rock, que me decía: ¡ay, ponte un tema más de power metal! Bueno, no nos vamos a poner un tema de power metal, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerte algo de metal potente. No es power, pero bueno, yo espero que te guste. Y como seguimos a mí, hemos estado pinchando, estaba sonando anteriormente Doctor Deseo, pues bueno, y como seguimos con la reivindicación, esto suena metal potente, cañero, y evidentemente desde Euskal Herria, Lo que suena. JK Sutagar. Espero que te guste, Silvia. Abrazo enorme para todas y todos. Y nos vamos, JK. No nos van a tirar.